te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Arranca ya la segunda hora del programa, ya sabéis. Siempre nos gusta en esta segunda hora dar mayor protagonismo a la música. De hecho, creo que en pocas ocasiones presento los temas o cito el título o el autor. Hoy va a ser una excepción, por lo menos en algunos de los temas, ya que, como os decía al principio del programa, principalmente lo que va a sonar aquí son canciones, momentos que a mí de una u otra forma me traen muy buenos recuerdos. Empezamos por las bandas sonoras. Siempre he sido un fanático, un fans. He disfrutado con la música de las películas. Por supuesto, las películas también me han encantado. Pero en esta ocasión, la banda sonora, incluso más que el propio film, Titanic. ¿Recordáis? Pues evidentemente tanto el tema principal, interpretado por Celine Dion, como todos los temas instrumentales que componen esta larga, extensa película, fueron para mí un auténtico descubrimiento. Disfruté como mucho y de hecho creo, todavía tengo, mantengo y guardo en CD las bandas sonoras, porque creo que se sacaron dos o tres o unos extras, en fin. Hoy vamos a disfrutar con una versión que el dúo Dos Cellos hicieron del tema principal, del My Heart Will Go On. Con ellos os dejo y empiezo esta segunda hora de La Luna y Compañía, mucho más musical. uno se le llena la boca al hablar de John Williams. ¡Wow! Tantas y tan variadas, ¿verdad? Bandas sonoras, tantos momentos que gracias a su música disfrutamos y guardamos aquí, dentro de nosotros. Y en este caso la selección, aunque la película es conocida, la saga de Star Wars, el tema no es de los más populares, pero sin embargo tiene algo, sobre todo esa parte coral, que le da un encanto especial. John Williams, la banda sonora de la película tercera de Star Wars, Anakin's Beltrayal. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Dicen que no hay dos sin tres y además inconscientemente me he dado cuenta de que la mayoría de los temas que de una u otra forma han marcado momentos de mi vida son piezas, instantes de bandas sonoras. Ennio Morricone le dio un nuevo aire a esa nueva forma de hacer western. Yo personalmente creo que Ennio Morricone le dio una personalidad a este cine, a este despectivamente llamado spaghetti western, y supo transmitir muchos sentimientos a unas películas que se hacían con pocos medios económicos y muchas de ellas rodadas en nuestro país. Sé que me estoy enrollando demasiado, así que ¿qué os parece escuchar a Ennio Morricone en una de sus tantas bandas sonoras dedicadas al lejano o al cercano oeste? Thank you. Kenny G es nuestro siguiente invitado musical en esta segunda hora de La Luna y Compañía. ¿Por qué esta elección? Pues porque me trae recuerdos de mis orígenes en el mundo de la radio. Allá por 1990, de forma casual, entré un día a conocer por dentro y casi con calzador, porque me vi obligado a hacer un programa sin comerlo ni beberlo. Bueno, es una historia muy larga y hoy no hay tiempo para contarla. Pero sí que en esta primera época de mi vida, en la que disfrutaba y gozaba descubriendo esa radio que se hacía en aquel entonces de cassettes, de discos, todavía los CDs eran algo tan novedoso que venían muy poquitos a la emisora. Utilizábamos el magnetófono de bobina abierta, ¿no? Ese gran cassette, como decía yo. Pues en aquella época una compañera mía llamada Lazne tenía un programa de música llamadas Otras Músicas, New Age. Kenny G era uno de sus músicos favoritos y además, si no recuerdo mal, formaba parte de la sintonía de su programa y también en ocasiones recurría a él para sintonías o como indicativos. Kenny G, en este caso, un clásico llamado Silhouette. La música es la protagonista de la segunda hora de nuestro programa. Disfrútala aquí, en La Luna y Compañía. Antes de entrar yo en el mundo de la radio, disfrutaba con algunos programas y con algunas voces de locutores. Ramón Trecet me descubrió un mundo nuevo, músicas completamente alucinantes para aquellos 15, 16, 17 años. Y fueron muchos los programas que disfruté descubriendo artistas que luego han marcado mi vida. El caso de Mike Oldfield. Pero bueno, también gente que en aquella época sonaba mucho, como el que ahora mismo estáis escuchando de fondo. Señor Kitaro no podía faltar entre los buenos recuerdos que me trae músicas como la que ahora escuchamos, Aqua. Thank you. En este caso, el tema, Unchained Melody, todos lo identificamos con una película, ¿verdad? Pero se han hecho tantas y tantas versiones de este clásico tema, esta instrumental a cargo de Damian Luca y con la ocarina como instrumento principal, que se puso de moda allá por los años 70, 72, 73, con un par de temas que fueron muy populares a nivel internacional. Pues eso, melodía encadenada en la versión que hizo Damian Luca hace ya muchos, muchos años, allá por el siglo pasado. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. Thank you. me estoy dando cuenta que no me salgo de la norma, ¿no? Soy muy, muy clásico igual, pero es que así le va a hacer. Esta es la música que a mí me remueve por dentro, que me gusta y que me trae gratos recuerdos, como os decía al principio del programa. Michael Nyman, más que el piano en sí o la película, me encanta esa evocación, ¿no? Esa forma de transmitir sentimientos simplemente con un instrumento, y uno cierra los ojos, escucha y puede imaginarse en lo alto de una montaña o metido los pies en aguas saladas. The Sacrifice, Michael Nyman. Os estoy poniendo algunos temas y me estoy dando cuenta de que, aunque son bandas sonoras o temas principales de algunas películas, no me acuerdo o no recuerdo la película, o ese tema no me evoca la película, sino momentos de mi vida. Es decir, que aunque marque el tema en un principio como banda sonora de tal película, cual película, resulta que a mí me traen a momentos, instantes y situaciones. Es el caso de Rayman, el tema principal de Hans Zimmer, que me evoca allá por el año 92-93, cuando conocí a Javi Casares. Gracias a su tenacidad, a su insistencia, y junto con Álvaro Soto, que lo puedes escuchar todas las semanas, si mal no recuerdo ahora son los sábados a las 7 en Radio Nacional de España, pues hicimos un programa llamado Esencias. Esencias estaba compuesto por temas, vamos a calificarlos de New Age, poemas y frases célebres. un cóctel que funcionó muy bien y que se distribuyó allá por los años 90 por muchas emisoras de todo el país. Pues Javi, en homenaje a ti, a nuestro compañero y amigo Álvaro Soto, disfrutamos con la música de Hans Zimmer y este Rayman. Amigas y amigos, la segunda hora de este programa ya va llegando a su fin. Espero de corazón que hayáis disfrutado con estas piezas musicales, muchas de ellas, como decía, a lo largo de esta última hora, bandas sonoras. Lo he hecho sin querer, ha salido así, natural. Y a lo dicho, la semana que viene, si queréis, si os apetece, desconectar, olvidaros de lo cotidiano y disfrutar con los poemas, los relatos y la música tranquila, pues os invito a que acudáis de nuevo a este vuestro programa, La Luna y Compañía. Un servidor, José Antonio Laboreo, se despide ya de todos vosotros con el deseo de cada semana, de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga La Luna, vele hoy y siempre absolutamente todos vuestros sueños. Muy buenas noches y hasta el siguiente programa.